La presidenta de la Asociación de Diseñadores Pampeanos, para ver si podíamos compartir un ratito. Buenas tardes, Micaela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, Mica. ¿Es cierto que en ADIPA están trabajando en una especie de guía? Sí, exacto. La alargamos ahora a principio de septiembre. ¿La alargaron? ¿Qué quiere decir, Micaela? O sea, sacamos está... la convocatoria. Ah, muy bien. Está abierta la convocatoria para diseñadoras y diseñadores de La Pampa o para qué en general. Sí, por ahora es solamente de La Pampa. Va a ser una guía de diseño pampeanos donde invitamos a emprendedores, emprendedoras de toda la provincia que se sumen. Todos aquellos emprendimientos que tengan como un eje principal el diseño propio de autor. La idea es nuclear a todos estos emprendimientos y poder presentarlos en diferentes organismos de la provincia para que sea un referente de la compra local y turística, ¿no? Y mostrar también un poco que en La Pampa hay diseño, que no se está mostrando mucho hasta ahora y queremos ser como esta guía que invite a todos a adquirir el diseño de acá, pampeano, local. Muy bien, ¿cómo está el ambiente? Vamos a decir, es un año totalmente inédito, Micaela. Sabemos que todo el mundo tiene el trabajo afectado, lo que percibimos, lo que ganamos, las horas de trabajo, la conectividad. ¿Cómo es el mundo de las diseñadoras y los diseñadores en La Pampa? ¿Y cómo está el plafón, digamos, de laburo? ¿Hay muchos diseñadores y diseñadoras que no están laburando de eso, por ejemplo? Sí, ahora dentro de poquito vamos a alargar una encuesta para saber un poco mejor cómo viene la situación y cómo afectó la pandemia al rubro. En mi caso, en lo personal, puedo hablar solamente de lo gráfico, que es lo que yo me dedico y lo que me afecta, pero sí hay mucha gente que no está pudiendo trabajar de esto, entonces esta guía también es la idea es ver qué empresas están necesitando diseño para poder abrir alguna especie de... guía para ofrecer trabajos también a estos diseñadores que están quedando afuera y no pueden vivir de esto que tanto nos gusta. Muy bien, muy bien. Nos contás a la pasada, Micaela, también, o sea, porque ya que te preguntamos de todo, de todo bien. Lo que caiga en el surco. ¿Qué es ADIPA y desde cuándo existe? ¿Cómo se formó? ADIPA ya estamos hace más de 10 años. La idea es nuclear a todos los diseñadores que hay en La Pampa para poder... dar a conocer un poco más este rubro que por ahí suele estar medio escondido, que la gente no termina de entender bien a qué nos dedicamos, sobre todo porque nucleamos a diseñadores gráficos, textiles, audiovisuales, de interiores, y la idea es a brindar año a año nuevas actividades para seguir incentivando a los diseñadores que no se queden quietos, porque es una disciplina que día a día salen nuevas tecnologías o nuevas cosas para estudiar. Así que eso es medio la idea de ADIPA, de apoyarnos entre todos y generar un espacio de trabajo lindo y de compañerismo sobre todo. Muy bien, y también se trabaja en pos de uniformar reglamentos, convenios y demás que tengan que ver incluso con lo que perciben como pago, Micaela. Tal cual, sí. Muy bien. Sí, también el tarifario es una de las tareas pendientes que tenemos. Entonces, es una asociación de diseñadores que viene haciendo también las veces como de cámara de los diseñadores de la Pampa. Muy tal bien. Cual. Y mirá vos, yo claro, no tenía comprendido en mi imaginario que alcanzaba esto no solo a la gráfica y a la textil, sino también a la industrial y a la audiovisual. Me quedé cual. Prendado de eso. Aprovechamos este año para hacer esta cuestión de tomar de una especie de censo, ¿o lo vienen realizando periódicamente, Micaela? No, lo venimos realizando todos los años. Esta vez la idea es por ahí llegar un poquito más lejos. Somos parte también de la Red Federal Argentina de Diseño, así que por ahí la idea es no solo de La Pampa, sino llevarlo un poquito más allá y ver en toda la Argentina cómo viene el tema de diseño. Muy bien, es una actividad que hace falta aquí y allá en cualquier tamaño de emprendimiento. Además está bien entendido que el diseño se volvió una cosa mucho más al alcance de la mano de las necesidades de todos los días, Micaela. Últimamente hubo un run que hasta las más alejadas de las redes de las vecinas y vecinos se enteraron un poco de algo del mundo del diseño, porque hubo una especie de colisión fricción ahí con el concurso del Ente Municipal de Transporte Urbano. No sé si a la pasada nos querés decir algo de lo que pasó ahí, porque quedó en veremos la entrega de ese premio, y Radio Kermés también había estado haciendo un poco de la cobertura de esa cuestión. ¿Qué tan polémica resultó, qué tan grave o qué tan serio es esto que había ocurrido, Micaela? Sinceramente no te puedo dar como una respuesta muy formada, porque nosotros también estamos esperando por ahí en cómo se va a accionar. Sí tuvimos una reunión posterior después del comunicado que lanzamos con la organización, y quedaron en tomar acciones, pero no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Estamos esperando algún contacto o algún llamado, algo, para ver cómo procedemos con esto y seguir viendo de cómo ADIPA puede ayudar a resolver este problema, ¿no? Claro, claro. De todas maneras se vuelve visible que son en todo caso una referencia desde ADIPA para estados e instituciones que quieran conocer un poquito más un marco para después salir a hacer este tipo de jugadas y de convocatorias que tienen que ver un montón, tienen que ver con cómo se ve la vida de todos los días en las ciudades y en distintos lugares. Micaela, entonces hay un registro abierto para ser parte de esta especie de páginas amarillas del diseño pampeano. Y ¿qué otras vertientes tienen abiertas o funcionando? ¿Hay una bolsa de trabajo? ¿Hay qué más? Sí, estamos trabajando de todo un poco, sinceramente. Ahora nos está faltando gente, así que aprovecho para invitar a todos los diseñadores que se quieran sumar. Nos falta mucho cuerpo, son muchas cosas que tenemos que hacer y que faltan hacer. Pero bueno, la encuesta es solo una, organizar para el 2022 una nueva semana de diseño, ya hicimos la cuarta este año que fue online por el tema de la pandemia. Que fue allá por mayo. Sí, tal cual, fue en mayo. Así que son un montón de proyectos que tenemos pendientes y con ganas de hacer. Tampoco puedo contar mucho para no, no contar toda la información, pero se está viniendo el podcast también de... Para no spoilear. ADIPA, tal cual. Así que invitarlos a sumarse para ver cómo seguimos avanzando con esta actividad. Muy bien, ha sido un desafío en todos los frentes de la realidad y para todas las trabajadoras y trabajadores del mundo. Esta situación que se da este año 2020 es sumamente atípico, pero Micaela, te vamos a pedir que hagas, que tengas, si querés, una reflexión. Y hasta ahora, muchísimas gracias por estos minutos. No, usted, y bueno, reiteranos después también la invitación a la inscripción a todos los diseñadores. Sí, los invitamos a formar parte de esta guía. El formulario de inscripción lo tenemos en nuestras redes sociales, ADIPA La Pampa. Tienen tiempo hasta el 30 de septiembre y el 7 de octubre vamos a estar informándole a los seleccionados para seguir en contacto y poder hacer esta guía para alargar en noviembre o diciembre como mucho. Muy bien, muy bien. Te dejo el micrófono a disposición, insisto con esto, para ver si hay de tu parte, si tenés ganas, una reflexión sobre modificaciones que puedas percibir o que puedan entender ustedes que se van a dar después de este año 20 en el mundo del laburo de ustedes. Micaela, muchísimas gracias. No, por mi parte creo que se va todo muy a lo digital, sobre todo en la parte de, como te dije antes, puedo hablar más por el diseño gráfico, que es lo que a mí me afecta. Mucho digital, poca impresión, muchas redes sociales y diseño a full, que es lo que está apostando la gente en todas sus ramas. Así que también invitarlos a que nos sigan en las redes para conocer a todos los que estamos detrás, los emprendimientos, porque todos tenemos nuestros propios emprendimientos, para poder ayudarlos a todas estas empresas que están fuera del diseño a sumarle diseño para poder mejorar las ventas y que no decaiga con el tema de la pandemia. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Micaela. Muy buen mensaje. Y nada, te tenemos en nuestra agenda, así que a la primera de cambio te volvemos a morder un pedacito de la siesta. Que tengas buena tarde. Dale. Está bien, igualmente. Adiós. Adiós. Micaela Moneo es la presidenta de...